con todo lo que usted haya creado y forme parte de nuestra programación. Además, estaremos llevando a su hogar cada incidencia de los múltiples eventos de la mayor fiesta cultural del país. Participación en vivo de artistas invitados. Entrevistas a personalidades de la cultura ecuatoriana. Música y muchas sorpresas más. La Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta y nuestra emisora será el sonido de tanta alegría. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta desde el día 4 hasta el 8 de agosto, conmemorando el 70 aniversario de la institución insigne de la cultura del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el primer festival de música de cámara en la institución sede. Los detalles con Patricia Robalino. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está presentando el primer festival de música de cámara que se inició este miércoles hasta el primero de agosto, a las 19:30, en la Sala Jorge Icaza. La maestra Cecilia Tapia nos da a conocer sobre esta serie de conciertos. Es súper importante, quiero resaltar, que la Casa de la Cultura abre un nuevo espacio dentro de la música ecuatoriana. Abre este espacio para la difusión de la música de cámara, con el primer festival de música de cámara que se va a desarrollar el 30, 31 de julio y 1 de agosto. Quiero explicar que son 7 agrupaciones que van a participar en esta ocasión. El jueves 31, el ensamble de cuerdas Kishuar, Hatun Trío y el cuarteto Quito. Y por supuesto el grupo anfitrión, que es la Camerata de la Casa de la Cultura. El viernes 1 de agosto, la clausura de este festival, se presentará el ensamble de Chelos Prieto y el concierto de la Camerata de la Casa de la Cultura. Invitados a compartir este festival hasta el viernes 1 de agosto en la Sala Jorge Icaza a partir de las 19:30. La Camerata está conformada por Sixto, Dani, Milton y Diana Gallegos. Este grupo inició sus actividades en 1996 y actualmente trabaja en forma conjunta con el Conservatorio Nacional de Música, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre otras. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Continúa la Semana de Cine Venezolano Contemporáneo con la proyección de 6 películas, hasta el 4 de agosto a las 17:30 en la Sala Alfredo Pareja Diez Canseco. Presentación de la obra cómica Tiempos Idos y No Volvidos, con la actuación de Santiago Naranjo, hoy y mañana a las 19:30 en la Sala Demetrio Aguilera Malta. La Casa de la Cultura y el Conjunto Camerata de la institución realizan el primer festival de música de cámara, con la participación de varios grupos, hoy y mañana a las 19:00 en la Sala Jorge Icaza. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Casa de la Cultura invitan al evento artístico Génesis, un ensamble de canto, música y danza a cargo de varios grupos y artistas invitados, hoy y mañana a las 19:00 en el Teatro Nacional. Para Identidad, Francisco Torres. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto no se debe de perder. Le digo con el corazón en la mano, que no queremos que esto se nos pierda. Esto es algo muy grande, tratar de salir, de sacar adelante esta cultura. Pero aquí la Casa de la Cultura ha hecho un esfuerzo tan grande que es lo único que le podemos decir de parte de la cultura germánica. Gracias, muy amable, y que la Casa de la Cultura no decline. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas.

Después de todo esto, de vernos entre nosotros y de confrontarnos con el público, siempre hacemos una evaluación, digamos, para tratar de ir cualificando y dándole más vigor, digamos, al tradicional teatro callejero que se hace en Quito, ¿no? Grupos independientes, solistas y gestores culturales de la calle son los protagonistas de estas jornadas de teatro. Bueno, ahora nos hemos centrado en la Plaza del Teatro, en los exteriores del Teatro Prometeo, y podemos hacer un trabajo también en la Ferroviaria Alta. Los que se van a presentar son la maestra Susana Reyes, el grupo de teatro callejero Eclipse Solar, el cantautor Jaime Guevara, el grupo de teatro y de música Logia Marginal, también los perros callejeros, que somos los organizadores, el grupo de teatro Rompecandados, que viene del sur, el grupo Tamé de Guayaquil, la Serpiente Emplumada, que es del Alejandro Jovel, que es del Salvador, el grupo de teatro de Manicho, que es teatro callejero. Es un homenaje que los grupos independientes de teatro alternativo rinden a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su 70 aniversario de creación. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Con conversatorios, talleres, música en vivo y videos de grupos y bandas de blues, se dio inicio al séptimo festival de este género. Jaimichi Luisa y Yesmani Gómez con la precisión informativa. Con ocasión de los 70 años de vida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el colectivo Quito Blues inauguró en la Sala Benjamín Carrión el séptimo festival de blues, en el que se representarán conversatorios, talleres, música en vivo y videos de grupos y bandas de este género musical. David Tanganelli, artista brasileño, fue el encargado de abrir este espacio de música blues, con una demostración teórico-práctica de armónica, en sus diversas representaciones y fabricación de este instrumento tan característico del blues. Durante los 4 días se presentarán artistas nacionales e internacionales que hacen blues. Escritores leerán poesías blues también. Los participantes son Armónico Simple, Cuy Blues Band, Mondonguito Blues de Quito, Blues Band de Guayaquil, Melo Blues de Riobamba, Las Good Girls de Argentina y Sandra Hall de los Estados Unidos. Patricio Recalde, coordinador del evento, agradeció a los personeros de la institución por el apoyo brindado a esta jornada del festival, que se llevará a efecto hasta el sábado 2 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Plaza del Teatro y la Plaza Foch. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa y Yesmani Gómez. Identidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 70 años. Le invitamos a formar parte de esta celebración. Visite la feria Los Libros de la Casa. Libros de Pablo Palacio, Nelson Estupiñán, Benjamín Carrión, Raúl Pérez, Eliezer Cárdenas, Ernesto Carrión y otros autores. Con un 50% de descuento y ofertas de $1 del 1 al 9 de agosto en el Hall de la Casona. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. La Casa, hoy, cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Usted puede asistir hoy a las 15:30 al recital de piano en la Sala Benjamín Carrión. A las 17:00 y 19:30, muestra de cine venezolano en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. A las 19:00, presentación de danzas folclóricas en la Sala Demetrio Aguilera Malta. A las 20:00, obra Génesis, Claudio Jácome y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en el Teatro Nacional. 20:30, presentación de pantomimas, música y teatro de José Quevedo, en el espacio Jueves de la Casa en el Café Libro. Nosotros le invitamos, usted decide, le esperamos. Venga con su familia a la mayor fiesta cultural del país. Del 1 al 10 de agosto, conmemorando los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro. Danza. Feria de libros. Artesanía. Rock. Culturas ancestrales. Música. Y mucho más. Eventos para todas las edades con entrada gratuita. En la institución insigne de la cultura del país. Allí estaremos todos. De una. Porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, cumple 70 años. años multiplicando el pensamiento de la patria. ¡De ley! Identidad. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de una planta fundida en nuestra memoria visual, tan arraigada en lo pintoresco y nativo de nuestro paisaje serrano, apostada a la orilla de los caminos, que de tanto verla casi pasa desapercibida, pero que está en nuestra historia ancestral. Se trata del penco, que en quichua se dice chahuar. Es conocida también como penco negro, ágave negro y en México como maguey. Del penco o ágave se obtiene un agua dulce, extrayéndola de plantas maduras entre 10 y 12 años. La producción es apenas de 40 días al año. Para obtener el líquido o chahual, se hace un hueco cerca del corazón de la planta, técnicas milenarias conocidas por los indígenas que producen el shawar mishki o bebida dulce de penco. De manera tradicional, se lo ha bebido en las fiestas indígenas, dejándolo fermentar como guarapo. También se lo consume como bebida dulce, cocinándola con arroz de cebada. Se le atribuye efectos medicinales como antiinflamatorio, antibacterial y para asimilar el calcio y fortalecer los huesos. En la actualidad se produce miel de penco. Es necesario de 8 a 10 litros de shawarmishki para obtener un litro de miel. La dulzura del líquido depende del suelo. Cuando este es arenoso o changahual en quichua, es mucho más dulce que el de suelos fértiles. El invierno no es amigable con el penco negro, ya que el dulce se desvanece. Al igual que la miel de abejas, cada cepa tiene su sabor. Es lamentable que cada vez menos jóvenes se interesen en esta actividad. Al comprar miel de ágave o penco, usted está ayudando a que las mujeres de las comunidades de Cayambe tengan un ingreso extra y además está colaborando para no perder nuestra cultura ancestral milenaria andina y así reinvertir en la siembra de pencos en el Cangahual. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre, los espero siempre con mi Chungu Misti. Chungu Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. El colectivo Quito Blues inauguró en la Sala Benjamín Carrión el séptimo Festival de Blues. Sexto encuentro de teatro para espacios abiertos y alternativos en Quito. Primer Festival de Música de Cámara se realiza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional conoció que Dúo Cubano Contrastes deleita a vacacionistas franceses. Abrió sus puertas Primera Aldea Cultural de Dominicana. Los grabados de Durero llegan a Bogotá y La Paz abre las puertas a la 19ª Feria Internacional del Libro. Llegamos al final de la emisión número 70 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.